Lléname de tu amor, lléname de paz. Lléname de tu luz para poder brillar. Voy a tomar tu luz y no volver atrás. Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar. Estoy listo para vivir por ti. Estoy listo, mándame a mí. Quiero ser un reflejo de tu gran amor. Ahora sé que estoy listo, listo para brillar. Enséñame a amar como me amas tú. Enséñame a vivir como viviste tú. Voy a tomar tu luz y no volver atrás. Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar. Estoy listo para vivir por ti. Estoy listo, mándame a mí. Quiero ser un reflejo de tu gran amor. Ahora sé que estoy listo, listo para brillar. Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar. Estoy listo para vivir por ti. Estoy